La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son a las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios de Agorasol Radio y del Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Les voy a contar una historia. A principios de esta semana tenía pensado comenzar el programa hablando de periodismo, de la esencia del mismo y del deber que tenemos todos en la neutralidad que a veces debemos tomar ante actos que no merecen en absoluto un punto de vista neutral. Creo que el caso, por ejemplo, de Madrid Arena es un ejemplo clarísimo. Tres estamentos bastante culpables, el político, el policial, el empresarial, que se han pasado la pelota de uno a otro para evitar una vez más cualquier tipo de responsabilidad. Lamentable. De hecho, a menudo, como periodistas, la gente del gremio nos preguntamos sobre la verdad, sobre los temas que debemos hablar o no hablar. A todos se nos llena la boca de grandes autores, periodistas y tótems del periodismo que enarbolan la bandera de la neutralidad y de la objetividad. Pero en ocasiones ser neutral o no hablar de un tema no es más que hacerle el juego al poder establecido, y eso, que yo sepa, está muy alejado de la neutralidad. En este programa, por ejemplo, tenemos un perfil bastante claro, no lo ocultamos ni nos avergonzamos de ello. He comentado varias veces ante estas cámaras que yo, por ejemplo, personalmente soy periodista, de izquierdas, catalán, independentista, del Barça, del 15M, ya estoy en paro. Es decir, que tengo un perfil muy determinado, intentar fingir que soy neutral sería una estupidez. Como diría Rajoy, hago cosas. Tengo opiniones y, por cierto, voy a expresarlas siempre que quiera en este programa, solo faltaría. Desde el inicio, tanto Agorasol como Canal 33 hemos intentado presentar lo que ocurre en el mundo, no como la verdad con mayúsculas, sino como nosotros lo vemos. Si pensamos que Ana Botella debería haber dimitido por su gestión del Madrid Arena y por haberse ido, digamos, a un carísimo spa de Portugal en mitad de una crisis, lo decimos. Posiblemente algunos piensen que somos manipuladores, mentirosos, demagogos, acobardados o incluso, quién sabe, humanistas. Pero, amigos, os voy a recordar una cosa: no estamos aquí para agradar a nadie. Estamos aquí para informar, para opinar, para presentar lo que nosotros creemos que está pasando. Y si en algún momento consideramos nuestro punto de vista periodista nos dice, nuestro criterio periodístico nos dice que debemos entrevistar a un independentista, lo haremos. Si nos dice que debemos entrevistar a un policía, lo haremos. Si nos dicta que debemos hacer un entrevistar a un sindicalista, un activista, un intelectual, un político, un obispo, o incluso un fascista, lo haremos. Porque somos periodistas, no propagandistas. Y intentamos, de hecho, cada día, con vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras opiniones, mejorar lo que vamos haciendo aquí, tanto en Agorasol como en el Canal 33. Y, por tanto, si nos buscáis, aquí estaremos. Estáis escuchando Agorasol Radio, estáis viendo el Canal 33 y esto es La Plaza en Llamas. Hoy tengo el placer de compartir tertulia con, voy a decir casi con tres amigos. El primero de ellos, Patricio Rillo, periodista independiente, 15mallista y una de las iniciadoras del 15MCC y muchos otros proyectos. Patricio Rillo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Patricio Rillo, ya lo sabéis, la encontraréis en Twitter, si no la seguís ya, si no sois uno de los casi 7000 en Twitter que la siguen, la podéis encontrar como Patricio Rillo. Como he dicho, muy buenas noches, bienvenida y esperemos que tengamos una tertulia entretenida. El siguiente participar aquí en esta tertulia es Jorge @soydelbierzo, que es informático, bloguero, un tuitero de pro también, analista de sistemas, especialista en seguridad y que en Twitter es soydelbierzo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y al otro lado de la mesa encontramos a Álvaro Paradela, bienvenido. Buenas noches. Ha empezado un poco mal, pero va a mejorar. Oye, es que yo no tengo tu cue como tú. Son los nervios del directo, como se suele decir. Álvaro Paradela es estudiante de arquitectura y militante de base del PP, y en Twitter lo encontraréis como ALV-Paradela. Muy buenas noches, ya te lo he comentado. Nos ha contado un poco a empezar, pero no pasa nada. En las redes sociales ya no está nuestra querida María Araiz, pero lo hará muy bien, estoy seguro. Aunque creo que debuta, al menos aquí en la tele, en estas líderes de las redes sociales. Alba Villanueva. Te iba a decir Álvaro y me he asustado por decir no. Alba Villanueva, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricard. Pues nada, simplemente recordar a los oyentes de Ágora Sol Radio y Canal 33, los espectadores, que pueden mandarnos sus opiniones y participar a través de Twitter a nuestra cuenta @AgoraSolRadio y @LaPlazaEnLlamas. Alba Villanueva es @Avillanavas, con un arroba delante en Twitter también si la queréis seguir. Señores, tengo una pregunta que haceros. ¿Estáis listos? Pues que arda la plaza. Una red de apoyo sólido, que solo podemos materializar con una red de apoyo sólido. Y para eso unas asambleas que han estado durante un año formándose y consolidándose, que nos puedan llevar también los colectivos, asambleas, asociaciones que apoyen, para que nos puedan rellenar, que se lleven el resto y de todos los movimientos creativos de Madrid en torno a la lucha de Bankia, porque estamos seguramente en la oficina de toda España que más de esos ejecuta, ¿no? Sí, creo que Bankia se está hablando de gente para que haya sacado esos casos. Entonces, nosotros, ¿cuál es la situación de ellos ahora mismo? ¿Cómo está la prueba? Está en la gente que ha venido de otros sitios, porque de alguna manera hemos compartido este plan con prisa. Ahora la idea es que lo podamos compartir con más tiempo, que vaya todo. El mes de noviembre se van a paralizar. Luego hay una comisión que va a ir viendo expediente por expediente y van a determinar a qué personas se le van a dar los alquileres sociales, y muchas de las personas que estamos en ese... Tras 4 años de crisis económica y cerca de 400.000 familias echadas a la calle de sus casas, ahora PP y PSOE se han dado cuenta, tras una queja del Poder Judicial, que hay que ponerse de acuerdo con el tema de los desahucios. ¡Aleluya, amigos! ¡Aleluya! La tramitación podría llevarse a cabo en los próximos 2 meses y dicen que con ella pretenden resolver las situaciones de especial vulnerabilidad. Pero según las informaciones que nos llegan, el acuerdo quizá no tampoco acabe de servir mucho, porque, por ejemplo, no se prevén cambios en cuanto a la dación en pago, que sería quizá una de las cosas más trascendentales en el tema de los desahucios. Ayer nuestras compañeras de Ágora Sol Radio, Sofía de Roa y Alba Villanueva, pasaron por la madrileña plaza de Celenque para entrevistar a varios de los afectados. Y hemos hecho un pequeño resumen, ahora podéis ver un resumen del programa completo, que próximamente se emitirá aquí en el Canal 33. Hablando de este tema, como decía, en breve nos gustaría ver ahora mismo el vídeo de este reportaje que Alba Villanueva y Sofía de Roa fueron ayer a grabar a la plaza de Celenque, con toda la gente de la PA, a ver si me recordáis el nombre. Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es que siempre le digo, exacto, de Afectados por la Vivienda, y no es ese. Pues eso, Afectados por la Hipoteca. Y eso, como os decía, Sofía de Roa y Alba Villanueva fueron ayer a esta plaza, entrevistaron a bastante gente y en breve tendremos un programa hecho bastante interesante sobre este tema aquí en Ágora Sol Radio y en Canal 33. Y ahora mismo os podemos poner un trocito de él para que hagáis un tasto, un poco de... lo probéis un poco y luego lo busquéis en Ágora Sol. Está participando una persona que pertenece al Tribunal Ciudadano de Justicia y está explicando cómo la crisis es en realidad una gran estafa perpetrada por los bancos, y está explicando cómo la deuda está generada por el capital, sobre todo privado. Además, la Asamblea Interbarrios también ha terminado y han quedado para una próxima convocatoria el próximo sábado, día 10, a comer. Se ha convocado una comida popular, una comida de traje, para que cada uno traiga lo que traje o lo que trajo el compañero, para a continuación tener una asamblea y seguir trabajando en cómo extender a todas las asambleas de Madrid y del resto de España esta problemática social, hablar de ello, que se hable y que se comente, para que cada vez una conciencia sea mayor. También han dicho que se siguen necesitando lonas, se necesitan camping gas, se necesita embutido, comida empaquetada, se necesita también comida caliente, y mantas no. Han dicho que mantas ya tienen muchísimas, sin embargo también podrían necesitar lonas o chubasqueros. Y como tú decías, Alba, nos encontramos ahora con JD, con Gladys y con Judith. Son tres personas que han sido desahuciadas y que nos van a contar un poco cómo ha sido su caso. Por ejemplo, Judith, tú al principio, cuando fuiste a firmar esa compra de casa, yo no sé si tú sabías lo que firmabas, si cómo tú comprobabas cómo esa cantidad inicial iba cambiando, al final se convirtió en casi el doble de dinero. Cuéntanos un poquito. Yo, para mí, que yo estaba firmando 117 mil euros, que fue lo que me dijeron que me iba a subir la casa, me dijeron que me la vendían por 108 mil euros, entonces me dijeron que me iba a subir 117 mil con los gastos. Eso era lo que yo creí que había firmado, pero no fue así. ¿Qué fue finalmente? Firmé, es que tengo tengo una cuenta de 220 mil euros por un lado, y ahora, después que me subastan, me dicen que debo 248 mil euros. O sea que me están cobrando más que lo que se supone que yo, que fue, que lo que me prestaron. ¿Y has conseguido algún tipo de negociación con el banco? ¿Estás llegando a acuerdos? ¿Qué ha pasado? ¿Esa casa tuya se ha subastado por la misma cantidad? No, la casa se subastó por el 60%, según dicen ellos, porque me han dicho que se ha subastado por 123 mil euros. Y luego el resto, de para llegar a 248 mil, eso es lo que ellos me quieren adjudicar a mí. Judith, ¿vas a llegar a un alquiler social? ¿Vas a llegar a dación en pago? ¿Qué tipo de negociación estás llevando con los abogados de la PA y el banco? Yo estoy pidiendo, mi abogado está negociando la condonación y el alquiler social. Ayer me llamaron para ofrecerme el alquiler social, 185 euros, pero me piden muchísimo dinero que yo no lo tengo. Entonces ahora acabo de hablar con el abogado y me ha dicho él que vamos a negociar, porque se supone que yo soy afectada por la hipoteca y por la crisis, que no tengo ese dinero, porque me piden una cantidad de 715 euros que no lo entiendo, porque me piden un mes que dice de referencia. Eso no entiendo qué es. Por otra parte, el timbre, según tengo entendido, vale 45 euros y me están pidiendo por el timbre es el contrato timbrado, me están pidiendo 75 euros. O sea que me quieren seguir estafando. Bueno, ahora seguimos hablando. Ya vemos aquí, vaya lío más grande que meten los bancos. JD, tú esta mañana, a la que has metido el lío al banco, has sido tú como participante de una acción frente al BBVA de la calle Embajadores 79. No sé si nos puedes contar qué ha pasado. Pues hoy he tenido una respuesta del director, me ha dicho que me va a dar una respuesta antes del 14 de noviembre, pero que lo más seguro es que me daba la condonación de la deuda. O sea, que yo pedía condonación de la deuda y alquiler social, pero me ha dicho que si quiero una u otra cosa, y yo le he dicho que la condonación de la deuda, porque es que debo 180 mil euros, más intereses, más mora, y no lo puedo pagar. JD, ¿y cómo ha sido esta mañana? ¿Habéis ido allí? ¿O cuántas personas erais? ¿Cómo habéis entrado en la sucursal? ¿Cómo os habéis permanecido allí? ¿Ha llegado la policía? No sé si... Hemos entrado de golpe unas 30 personas y se han ido acoplando más personas, y hemos llegado a ser 50 personas dentro de la sucursal. Este reportaje, como decía, próximamente lo podréis ver completo en Canal 33. Nosotros vamos a empezar ya a debatir un poco. ¿Ahora por qué nos cierras? con nuestros tertulianos. Hoy estoy con la lengua complicada, sí, va a ser difícil esto. ¿Cómo veis estas medidas que ha tomado el Partido Popular, este acuerdo, digamos, del Partido Popular y el Partido Socialista para, por fin, años después, intentar tomar el tema de los desahucios? Bueno, por parte del Partido Socialista me parece un cinismo impresionante, ya que ellos han estado en el gobierno y no solamente no hicieron caso a ninguna advertencia que ya estaba, digamos, se hacía sobre lo que estaba ocurriendo ya hace años, ya empezó esto hace años, no es algo de hace seis meses, y sin embargo, bueno, no hicieron ningún caso a las advertencias que pudieron hacer colectivos que ya estaban sensibilizados con el tema. Y ahora de repente pues están como muy preocupados. La PAS nació en 2009. Exacto, o sea, hace años, antes del 15M incluso, o sea, hace ya bastante tiempo. De hecho, yo creo que el 15M lo que ha conseguido es visibilizar, más allá de lo, digamos, de la labor tan tremenda que está haciendo esta gente desde hace tanto tiempo, es una cuestión más de ayudar a visibilizar. Que se consiga un acuerdo, bueno, evidentemente cualquier acuerdo es bueno que se consiga por parte de tanto del gobierno como de los partidos que existen como representantes de los ciudadanos. No entiendo por qué tiene que ser algo prescrito, o sea, inscrito exclusivamente a PP-PSOE. Sí, no, lógicamente todos los partidos... Es decir, deberían... esto de decir, es que hacemos un acuerdo PP-PSOE, y bueno, ¿y por qué no es un acuerdo de todos los partidos para solucionar un problema que es de tipo social y general de todo el país? No es algo que sea solo para los votantes de un grupo o de otro, o sea, claro. Es ridículo. Álvaro, ¿tú qué piensas? Bueno, el motivo de que el PP y el PSOE hayan, digamos, encabezado este proyecto de ley es porque el PSOE ha presentado paralelamente una proposición de ley en el Congreso, y el Gobierno ha ofrecido pues ese diálogo, esa negociación, pues para llevarlo por la vía de urgencia a través del decreto y que sus efectos, digamos, pues no se dilaten mucho en el tiempo. Yo creo que la principal causa es esa. Cuando eso llegue a la convalidación en el Congreso, pues puedan sumarse las demás fuerzas políticas y, por supuesto, cuando se tramite como proyecto de ley, ya una vez entrado en vigor a través de decreto, pues también puedan sumarse las demás sensibilidades y bueno, yo creo que entre todos enriquecer y sumar. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Tardío. ¿Enriquecer y sumar? Tardío y ridículo. Ridículo porque no se está teniendo en cuenta la opinión precisamente de la plataforma, no se está preguntando a los bancos, ¿vale? Y todos sabemos que aquí los que mandan son los bancos, ¿vale? Con lo cual, tanto lo que diga PP como lo que diga PSOE, al final será lo que diga Botín. ¿Sabes? Y Botín sabemos todos lo que va a decir. Y, que dación en pago nada. Exactamente, que dación en pago. La dación en pago no va a existir. ¿Qué medidas pueden tomar? ¿Tomar alguna medida de tipo social, como se rumoreaba de que el banco malo se convirtiese en una agencia de alquiler de tipo social? Es posible. Aquí en Madrid, si os vais por los PAUs, donde están las viviendas sociales, propiedad del ayuntamiento, propiedad de la Comunidad de Madrid, os encontraréis que hay montones de pisos vacíos. Sí. ¿Vale? Vacíos. Y es muy fácil diferenciarlos porque no tienen puerta. Son los que tienen una chapa metálica para evitar que entren ocupas. Qué bueno. ¿Vale? Y es muy sencillo irte a cualquier PAU de Madrid y encontrarte cientos de pisos vacíos. ¿Vale? O sea, si tanto interés tienen en la gente, si tan preocupados están, yo no estoy viendo que realmente hagan nada, ¿sabes? Sí, vamos a sacar una ley, vamos a llevarla al Congreso, vamos a no sé qué, pero de momento nos lo comemos nosotros solitos, no contamos con nadie y luego obviamente pasará lo que pasará. Sí, de hecho cuando sacaron este listado de buenas prácticas, eso fue otro chiste, porque claro, cuando en realidad no se establece realmente una obligación por parte de las entidades, no se establece por parte del gobierno una obligación hacia las entidades bancarias de que acaten algo, pues evidentemente esto no sirve para nada. Si luego dices tú, dice, bueno, por la vía de la urgencia, por eso se hace entre los dos. Bueno, yo no entiendo que porque sea por la vía de la urgencia solo lo tengan que hacer dos partidos, el del gobierno y el de la oposición. Me parece un error, me parece que precisamente muchas de las sensibilidades que están, o de los partidos que están sensibilizados con las problemáticas de la gente desahuciada, son precisamente otros partidos que no son ni PP ni PSOE, con lo cual me sorprende. Me sorprende que no se haya hecho ningún llamamiento a colectivos que, como la plataforma, están hipersensibilizados y están en contacto constantemente con las víctimas de esta situación. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se pretende? Demostrar que parece que se está haciendo algo cuando en realidad no se está haciendo nada. Y con lo que dices tú, me corroboras la actitud. Es decir, es una apariencia pero no es en realidad un deseo de vamos a cambiar las cosas y vamos a cambiarlas ya, la urgencia. Entonces vamos a ver, yo creo que lo que estoy viendo es que tenéis ya el apriorismo, ¿no? La predisposición a pensar que porque lo haga el PP y el PSOE pues ya está mal hecho. Bueno, a las pruebas me remito. Lo llegáis a las pruebas me remito, es decir, hemos tenido un gobierno del PSOE durante 8 años, claro que... hemos tenido un gobierno del PP el tiempo que lleva y en estos tiempos ha habido tiempo más que de sobra para intentar establecer prioridades sociales y no se ha hecho, estoy todo lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el Partido Socialista ha aprovechado, digamos, el tirón mediático, ¿no? Y el oportunismo que está dando, pues eso, todo el caso del suicidio, en fin, digamos que ha aprovechado, digamos, un poco que este tema está, pues, demasiado encarnecido, ¿no? En la sociedad, pues para intentar sacar tajada política y hacer lo que no han hecho en los 7 años de gobierno, ¿no? Además, yo creo que me parece una buena noticia. Yo creo que tampoco hay que ser tan negativo y tampoco tener las expectativas tan bajas. Vamos a ver. Prefiero tener expectativas bajas y que me den una gran sorpresa. Pues yo espero que así sea y seguramente así lo será. Las expectativas bajas también son porque ya tenemos una ley que dice que para acometer un desahucio tiene que haber una solución habitacional para esa persona. Nadie se está preocupando de las soluciones habitacionales. Se tienen que buscar ellos, sus familias, sus amigos, la vida. ¿Vale? Esto es un parche, lo que se está haciendo es un parche para evitar llegar a una situación como la de México. México, en los 90, se llegó a una situación tan extrema de pobreza, de gente desahuciada, de gente en la calle, de gente suicidándose, que no les quedó más remedio ya que sacar una ley. Ahora mismo en México tú dejas de pagar tu piso porque no tienes dinero, no porque te dé la gana, sino porque no tienes dinero y nadie puede venir a echarte. La ley en México es tajante en eso. No tienes dinero, no te vas a la calle, punto pelota. Y lo que no quieren aquí es eso. Claro. Aquí lo que no se quiere es llegar a eso. ¿Vale? O sea, de repente le vemos las orejas al lobo, a ver si nos va a pasar lo mismo, vamos a buscar una solución intermedia que puede ser lo que hablábamos del banco malo, que veremos si realmente al final hacen eso, ¿vale? Pero era lo que decíamos, a las pruebas me remito, o sea, por Madrid tienes pisos y pisos y pisos abandonados. Completamente. Bueno, toda España. Propiedad de instituciones públicas. Ojo. No, y lo triste es que no estén interviniendo ya, es decir, que hay situaciones ahora mismo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Celenque, yo no veo allí a ningún político del PP ni del PSOE preocupado por las familias que están viviendo literalmente en la calle para intentar negociar con un banco que evidentemente no le importa un carajo lo que le pasa a esa gente. Entonces, no, o sea, a mí esta apariencia de estamos trabajando en ello... Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí, desde que el año pasado se firmó la Constitución un cambio por parte de PSOE y PP conjuntos, diciendo que se pagaba la deuda antes que cualquier otra cosa, no tengo nada que esperar de ninguno de los dos, ni de uno ni del otro. Antes de contestar, vamos a ir a las redes sociales, que no sé si hay muchas interacciones de momento, en todo caso recordamos que podéis participar aquí en La Plaza en Llamas con la cuenta de La Plaza en Llamas en Twitter y también en la cuenta de Agorasol Radio. Alba, me decías que de momento no hay nadie. Sí, acaba de entrar una interacción ahora mismo de Julio Molina, que es Julio XXIX, y dice que bueno, que los que crearon el problema lo van a solucionar. Pregunta, vamos, anda. Eso es lo que van diciendo. Y bueno, yo también quería comentar ya de paso que estoy aquí y ayer estuvimos en Celenque haciendo un programa especial en apoyo a los desahuciados, pues. Realmente no están cumpliendo ni con el código de buenas prácticas, que incluía unas ciertas prácticas obligatorias, que era, por ejemplo, como que los impuestos o de moratoria por no pagar la hipoteca iban a ser moderados. Y resulta que a la gente ahora le están pidiendo un pago de una deuda con unos intereses muy, muy elevados. Eso lo hablábamos ayer con uno de los abogados de la PA, con Manuel San Martín, y bueno, que realmente esto es para mí, mi parecer, es un lavado de cara. Yo estoy de acuerdo en que algo tiene que cambiar. Evidentemente, la ley, para que sea justa, no puede tratar de manera ecuánime o de manera igual a quien no lo es. Por eso yo creo que debe favorecer siempre al que es más débil, pues para, en caso de conflicto, pues estar ambos al mismo nivel. En este caso, evidentemente, el ciudadano individual pues siempre tiene las de perder y yo creo que es necesaria una modificación de la ley en ese sentido. Y hasta ahí yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Yo lo que no entiendo es que llevamos la plataforma y tal reclamando a los políticos que actúen y cuando actúen les parece mal. En fin, vamos a esperar a ver esa ley. También es verdad, entiendo el comentario, pero también es verdad que llevan desde 2009, ¿no? Me has dicho, pues 3 años quejándose de esto y luchando por esta gente y luego ves que... pasan totalmente, que hacen medidas súper suaves contra los bancos, como lo de las medidas del buen uso del manual de, ¿cómo era? Bueno, buenas prácticas. Manual de buenas prácticas, que es completamente optativo. Sí, lo digo, pero están suscritos casi todos. Luego, una vez que suscritos a él, es de obligado cumplimiento. Sí, pero suscritos, aunque estén suscritos, no los están cumpliendo. Pues eso debería revisarse. Claro, pues es que el tema es que muchas veces dices, sí, echa la ley, echa la trampa. Es decir, el problema es que muchas veces se utilizan una serie de mecanismos, teóricamente, para regular unas situaciones de desigualdad, que es lo que estás comentando tú, pero si luego no hay una supervisión y una obligación. Es evidente que el código de buenas prácticas no ha sido suficiente, y prueba de ello es que. Es que vamos hacia otro proyecto de ley, pues más ambicioso, y yo bueno. Si no viene Merkel, Madame Merkel, y nos dice, Herr Merkel sería en este caso, creo, y nos dice, no, esta ley no me gusta. ¿Cómo? Sí, no, porque se pone así cazurrón a ella, y cuando no le gusta algo, lo detiene todo. Saludos, a Merkel, Madame Merkel. ¿Por qué razón creéis que han tardado tantos años en aplicar un cambio? Porque era obvio, o sea, la gente se estaba quedando en la calle desde hace eso, 3, 4 años. Pues muy sencillo, porque aquí en este país no había crisis. O sea, para el Partido Socialista la crisis ha empezado a partir de que entró el presidente Rajoy en el gobierno. Entonces, evidentemente, todo ese tiempo, digamos, en el que se ha estado negando la realidad y mirando hacia otro lado, pues ha sido tiempo perdido. Pero bueno, si fuera bienvenida algo, sea la nueva actitud. Si hubiera sido algo prioritario para el Partido Popular defender los derechos de la gente que estaba pasando una situación de crisis y sufriendo un desahucio, podría haber sido algo prioritario en su programa electoral. Hombre, incluso el código de buenas prácticas se aprobó en el primer mes. Sí, pero si no sirve de nada, el código de buenas prácticas no es atender a los desahucios. Fue una medida de urgencia, pues para, digamos, de entrada. Evidentemente, la legislatura dura 4 años y las cosas no se pueden hacer todas en un mes. Vamos a ver, es que hay cosas estamos que son. Estamos en el primer año de la legislatura. Hay cosas que son hiper urgentes, sí, supuesto, y cosas que no son tan urgentes. Y evidentemente se está viendo cuáles son urgentes para el Partido Popular, que no son precisamente las medidas de protección del Estado Social. O sea, al contrario, en todo caso, destrucción del Estado Social. Yo creo que no, pero bueno, yo creo que es sostenibilidad del Estado Social. Bueno. Pero ¿y por qué rescatar a los bancos para que no se hunda la economía y no rescatar a las familias? Que la economía se hunde igual con las familias también. Pues porque, a ver, en primer lugar, yo no soy gobierno, por tanto, voy a coger complejo de Soraya de Santa María. Yo soy No tiene sus pelos. Enseña soy las piernas. Un militante de base más y soy un ciudadano como vosotros. O sea, no voy a responder ni soy portavoz de nadie más que de mí mismo. O sea, yo puedo dar mi opinión personal, pero en ningún momento voy a responder por el gobierno. Que ya tiene sus canales. Vamos a darte información por ni que sea. Alba, ¿hay alguna? Sí, mira, aquí Ricardo Pérez dice que en la anterior legislatura el PSOE pudo hacer algo y no hizo nada, que recordamos que Soraya Rodríguez hace poco pidió disculpas por no haber hecho nada en la anterior legislatura. Ricardo Pérez, por cierto, si es R. Palamillo, que imagino que sí, es uno de los tertulianos. Muy majo, por cierto. Luego también Mamen, que es guión bajo M. Tiago. Uh-huh. Ahora vienen los lobos a guardar a las ovejas. Bueno, está ardiendo el tema con Twitter hoy. Lo de los desahucios siempre da mucho juego. Jorge, ¿cómo lo ves todo esto que estamos comentando? No les importamos un carajo, ¿vale? Eso es lo que veo. ¿Por qué ha salido esta ley ahora? Por lo que ha dicho él. El PSOE ha visto la jugada muy clara de vamos a tomar cartas en el asunto de los suicidios y vamos a quedar de puta madre, ¿vale? Y el PP ha tenido que ir a la fada, no le ha quedado otro remedio. O sea, la imagen ya bastante degradada del gobierno, no sé si hoy salían los datos de la encuesta. Sí, ha bajado, pero un bajón importante. Rajoy. Sí. Rajoy, creo que era un 2,67, sacaba. No, un 2,67, un 2,76, o sea, la nota más baja que ha sacado desde que nació el pobre. ¿Vale? A partir de ahí, no, es que no le ha quedado más remedio al PP que ir a la zaga. ¿Qué van a hacer? Pues eso, ¿vamos a darles tiempo? No. Hemos dado mucho tiempo y se acabó el dar tiempo. O sea, hay que seguir dando caña, hay que seguir insistiendo y hay que hacer que se lo tomen en serio. Y esto a mí no me parece que sea tomárselo en serio. Yo estoy viendo un lavado de cara en esta acción que están tomando el PP y el PSOE, ellos mismos, sin bancos, sin plataformas, sin contar con nadie. Sí, vamos a sacar una ley y luego ya aportar a la gente. Bueno. Sí, además, curiosamente, que el otro día salió el editorial del País ensalzando esta situación de, es que ya por fin se ponen de acuerdo y claro, no sé qué tal, y bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde está todo lo demás? Es decir, la plataforma afectados a la hipoteca, los ciudadanos, ¿dónde están en esta reunión de los dos grandes partidos, ¿no? de España? Es decir, es que me hace mucha gracia la percepción de que parece que siguen otra vez siendo o convirtiendo los medios y muchos ciudadanos como los salvadores de la nación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando en realidad la gente que está ayudando a sus conciudadanos a que no se queden en la puñetera calle son otros ciudadanos, no son ni el PP ni el PSOE. Son ciudadanos que se están apoyando a familias enteras que están en la calle, que están ayudándoles a negociar con los bancos uno a uno, que están haciendo presión en la calle, que se van a las calles cuando hay un desahucio para intentar parar ese desahucio. Esa es la gente que está ayudando a los ciudadanos, no los partidos. Y me hace mucha gracia también que por parte de los medios de comunicación se les dé encima como ese cariz, un poco el cariz mesiánico este que parece que seguimos arrastrando, de ay, ya nos van a salvar a todos, ya van a tomar las medidas adecuadas para que todos estemos bien. Cuando está claro, gracias, que eso, señor, no funciona. Gracias, partidos políticos, por salvarnos la vida una vez más. Exactamente. Gracias para también El País por hacer una pésima editorial una vez más. Tenemos una, con cariño, pero chatos, ya es una temporadita que... redes sociales, ¿tenemos alguna cosita más? Sí, ahora dice josele-pe, que bueno, que recordemos tratar también la indefensión ante los bancos como consumidores. Pues también es verdad. Pero será en otra tertulia, porque ahora vamos a hablar de Estados Unidos. Tenemos una conexión con Connecticut. Siempre quería decir Connecticut en una televisión y me acaba de cumplir un sueño. Eso y Massachusetts, pero eso ya será otro día. Vamos a por el siguiente tema, las elecciones en Estados Unidos. Here I am. I know I'm not as you planned, because I'm no knight and I'm no prince, but I am convinced that I can sweep you off your feet with a simple melody. But I'm singing to your balcony, won't you open up the doors, won't you open up the doors. Inside your heart, inside your mind, what makes you laugh, what makes you cry. Oh, I just wanna see what's inside. There you are, so resistant with your heart on guard. But I'm persistent, no, I'm not giving up, no, I'm not giving in. There's so much to lose, so much to El pasado martes, Barack Obama fue reelegido como presidente de los Estados Unidos de América, gracias a los 303 votos electorales conseguidos frente a los 206 de Mitt Romney. Este hecho ha sido lógicamente destacado por los demócratas por haberse dado en tiempos de la peor crisis de las últimas décadas. Para analizar lo ocurrido hemos decidido contactar con Roger Senserik, que es miembro del Consejo de Dirección de Politicon.es y analista político de la ONG CAHS, y que en Twitter, por cierto, lo conoceréis porque es bastante conocido, es ególcrata. Roger Senserik, Connecticut, muy buenas noches. Estamos esperando a ver si nos escucha. Vale, parece que de momento no podemos contactar con él en breve. Me comentan que ya están llamándole para intentar conectar. Como os decía, Roger Senserik es analista político de la ONG CAHS, es del Consejo de Dirección también de Politicon.es, y como decía en Twitter, es ególcrata, supongo que mucha gente ya lo conoce. Roger Senserik, Connecticut, ahora sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por participar aquí en La Plaza en Llamas. ¿Cómo has visto estas elecciones? ¿Cuál es la primera conclusión que sacas de ellas? Bueno, para empezar, algo que parece que se le olvida a mucha gente, a algunos comentaristas, es que fueron unas elecciones muy, muy, muy, muy, muy justitas, de hecho. Los demócratas en Estados Unidos se están comportando como si fuera una victoria tremenda y que el colegio electoral a la distancia es enorme, y Obama, de hecho, ganó por 2 puntos, lo que no es una gran distancia. Lo segundo, que las encuestas acertaron, y acertaron mucho, o sea, prácticamente todos los modelos de previsión clavaron los resultados o se quedaron muy, muy, muy cerca de ello. El único estado que parece que algunos no van a acertar o que las encuestas estuvieron un poco equivocadas es Florida. Y de hecho en Florida todavía no se sabe quién ha ganado. Así que, y menos mal que no es otra vez el estado decisivo, porque está siendo el circo que siempre, cada vez que votan. Y tercero, lo más importante, que el resultado electoral es una demostración, especialmente viendo las encuestas de salida, el resultado electoral es una muestra que Estados Unidos está cambiando y los cambios son demográficos, no es solo un giro ideológico a la izquierda, nada por el estilo, es que sencillamente el electorado está cambiando. El dato que más ha repetido estos días en Estados Unidos y que realmente preocupa a los republicanos es que en 1980, cuando Ronald Reagan gana sus primeras elecciones, un 10% del electorado no era blanco, era afroamericano o era latino. Uh-huh. En estas elecciones el porcentaje era un 28%. Claro. Lo que preocupa todavía más a los republicanos es que en el 2008 ese porcentaje era solo un 25%. Así que no es solo que el país está cambiando mucho demográficamente, sino que además los demócratas están movilizándolo, están llevando a la gente a las urnas, y estos grupos además están votando demócrata en proporciones absolutamente increíbles. El voto latino fue un 72-73%, Obama menos de un 27-28% Romney. Afroamericano ya se sabía que, o sea, el voto negro ya se sabía que iba a ser muy, muy demócrata, pero además ha votado más en estas elecciones que votó en el 2008, que ya es decir, voto asiático también ha sido tremendamente demócrata, los demócratas han ganado por 40 puntos en ese voto, así que los republicanos realmente tienen por qué preocuparse, porque el país le está cambiando debajo de ellos. Exacto, no, es lo que te iba a preguntar. Yo, por ejemplo, comentaba en algunos sitios que me parece que la campaña electoral que ha hecho el Partido Republicano es de las peores que le he visto en mi vida, porque ha criticado directamente a un colectivo enorme, como acabas de comentar, como es el latino. No hubiese sido inteligente optar por este tipo de votos, sobre todo cuando Obama ya tenía asegurado el voto negro. Hay dos problemas paralelos en este sentido. El primero fue que en las primarias Romney se vio obligado a girar a la derecha. Básicamente, Romney utilizó el tema de inmigración para sacarse a Rick Perry de medio en las primarias, antes de que Rick Perry se sacara el solito de medio teniendo un par de debates espantosos, pero una de las cartas de presentación de este cambio a conservadurismo más duro de Romney fue que su política migratoria era mucho más intransigente que la de Newt Gingrich o Rick Perry. Eso en las primarias le funcionó bien y le funcionó porque así pudo atacar por la derecha a varios de sus rivales. Una vez han llegado las elecciones generales, un bloque importante de los latinos, o básicamente el 70% de los latinos, se acuerdan perfectamente de que eso era lo que iba a suceder y no lo han votado. El otro tema... Uy, parece... Hemos perdido la conexión con él, creo, porque no lo estamos escuchando. Al menos aquí... ¿Perdona? Ahora, sí, perdona, te habíamos perdido brevemente. Sigue. Sí, perdona. El otro tema importante que no se habla demasiado es que en términos absolutos ha votado bastante menos blancos que lo que votó el 2008. O sea, los datos de participación en Estados Unidos siempre salen tardísimo, porque las elecciones no son federales, son estatales y transmiten los resultados y tal, así que es relativamente difícil verlo, pero en estimaciones ha habido sobre 6 millones de votantes blancos que votaron en el 2008 y no han votado este 2012. Así que en parte no es solo que Romney haya perdido el voto en minoría, sino también ha habido una desmovilización importante de sus bases de voto blanco, que potencialmente debería haberle estado votando fácil, pero no lo ha hecho. ¿Y cuál crees que es el futuro del Partido Republicano? ¿Crees que van, por ejemplo, a optar por un candidato latino en las próximas elecciones, o es demasiado atrevido para ellos? Es difícil verlo y predecir cómo son... predecir unas primarias republicanas a 4 años vista, especialmente este partido ahora, que es un partido muy, muy dividido y con muchos grupos internos, es arriesgado. De momento, lo que parece escucharse más entre los republicanos, y también solo son 2 días después de las elecciones, así que las recriminaciones entre unos y otros son un poco no son demasiado realistas, pero que lo que les ha matado es las declaraciones de sobre inmigración y básicamente la actitud de las bases del partido y de Romney, el candidato, sobre temas migratorios. La cuestión es que no es solo eso. Si en las encuestas, cuando se preguntaba a los latinos sobre temas que les preocupan, inmigración no es el tema principal. O sea, es un tema que les preocupa mucho. Si alguien es un cretino migratorio, digamos, lo descartas automáticamente porque no, es evidentemente que ese político no te respeta. Pero en temas de policies específicas, como por ejemplo la reforma de la sanidad o redistribución de rentas, subidas de impuestos, preocupación sobre el déficit, los latinos son muy demócratas. Obamacare, por ejemplo, la ley, según las encuestas, estaba 47-46 o 47-47 en apoyo en la población en general. Entre los votantes latinos estaba sobre 60-40. Wow. O sea, no es solo que sea un bloque que detesta a los republicanos por temas migratorios, es que es un bloque que además tiende a demócrata. La mayoría, culturalmente, quizás son un poco más antiabortistas que el votante demócrata mediano, etcétera, pero en cuanto a económico y posiciones políticas, son más cercanos a los demócratas. Así que no es solo migración. Y los republicanos tienen un problema complicado trayendo este voto, claro. Pues Roger Senserek, muchísimas gracias por esta conexión desde Connecticut, New Haven, si no tengo mal entendido. Esperemos poder contar contigo en alguna otra ocasión que Estados Unidos sea noticia. Un placer y hasta pronto. Hasta pronto, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir un momentito a las redes sociales a ver qué nos cuentan de lo que acaba de decir, de las elecciones en Estados Unidos o de otras cosas que nos haya comentado. Sobre las elecciones. Aquí lanza una pregunta Javier, que es J. Dazacas, con Z. Dice, ¿en qué partido estaría Romney en España y Obama? Así se entiende mucho mejor la política de USA. ¿Qué pensáis vosotros? ¿En qué partido estaría? Yo creo que esa comparación que se hacía Zapatero a sí mismo, comparándose con Obama, creo que dista muchísimo, muchísimo, vamos, años luz de lo que es la realidad. O sea, son un tipo de candidato similar, eso es cierto, pero lo que es ideología... Como perfil, pues puede ser, ¿no? En cuanto a... Bueno, perfil de candidato, no estamos perdóname, ni siquiera eso. De candidato, quiero decir, no, yo no lo comparo, digo que yo entiendo que él se quisiera comparar a él como perfil de candidato, pero vamos, creo que evidentemente dista mucho, ¿no? Digamos, que no parezca por Dios que estoy comparando a Zapatero con Obama. Por Dios. ¿Por qué no? Pues es lo que estaba diciendo, que allí realmente la izquierda no existe. Entonces yo creo que Obama es más centro y el Partido Republicano pues es más, más liberal, más derecha, si lo quieres llamar. Pero allí, digamos, no, esa comparación de socialdemocracia igual a Obama creo que dista muchísimo. No, porque en realidad yo creo que ahí la izquierda está más encarnada por partidos de tipo ecologista, sí, ¿no? Pero es verdad que mucha gente confunde Obama con eso, como socialdemocracia, y no lo es. Le llaman socialdemocracia y no lo es. De hecho, o sea, esta emoción de, ay, hombre, es lo de Guatemala, Guatepeor, ¿no? Mm. En un sentido, yo no me alegro de que haya salido Obama, lo que me alegro es de que no haya salido Romney. O sea, pero vamos, Obama, yo ya... Digamos, ya caí en la trampa hace 4 años y tengo que admitir aquí, lo cuento en las cámaras, yo lloré cuando Obama salió hace 4 años, me tragué su discurso, lo compré entero y realmente me creí lo que estaba diciendo este señor. Es sobre... que Obama yo creo que ha sido el paradigma del candidato perfecto, o sea, era un hombre con un discurso que cautivaba, con un don de palabra, todo leído, por supuesto, en autocue. Sí, pero coño... Con un equipo de marketing detrás, con una mujer ideal, con 2 niñas ideales. Era como todo el paradigma del candidato perfecto, digamos, el espejo en el que América se quería mirar, ¿no? Uh-huh. Luego, de repente, bueno, hasta el punto de que le dieron el Nobel de la Paz sin haber tomado... Bueno, eso ya me pareció vomitivo. Para que veas hasta qué punto el marketing... Eso, me pareció vomitivo que lo hicieran y totalmente injustificado que él lo aceptara. Sí. Bueno, los premios Nobel llevan un par o 3 años, un poco... Sí, bueno, que este año ha sido la Unión Europea. Se los han tomado, yo creo, han hecho la lista después de hacer una cena de grupo, con unas cuantas copas y el tema un poco ya... ¡Venga, este año! ¡Venga, pues Obama! ¡Hombre, ya está! Jorge, ¿cómo lo ves tú esto de Estados Unidos? Pues lo que estaba comentando Patricia, o sea, no, y lo que comentaba también Álvaro, o sea, realmente no hay una izquierda en Estados Unidos, ¿vale? Tendríamos un centro y una derecha, o si me apuras un poco, una derecha y una extrema derecha, ¿vale? El amigo Obama... Esta campaña ha sido bastante más suave que la otra en cuanto a tema de todo lo que se estaba comentando del candidato perfecto, marketing, etcétera. pero también es que ha tenido mucha ayuda de Romney. Entre el día que salió metiéndose con los votantes, el día que lo grabaron preguntando que por qué los aviones no podían abrir las ventanillas. O sea, en ese, yo, lo que me sorprende es que alguien le haya votado. O sea, a mí me da pavor que alguien que no entiende por qué las ventanillas de los aviones van fijas pueda llevar un país. Me da auténtico pavor. Y luego también ayudó el senador este de no sé dónde, que dijo que las violaciones... Era un mandato de Dios o algo así. O sea, que Dios lo había querido así. Si tú quedabas embarazada después no de una violación, abortar. Es solo un regalo de Dios. Que, por cierto, ha perdido su puesto en el Senado. Sí. Han perdido el Senado. Creo que se han quedado con 51 demócratas, 47 republicanos y que hay tres o cuatro independientes que están aliados con los demócratas, con lo cual han perdido también el Senado y ese senador, por suerte, ha perdido su puesto. Pues sí. Que, por cierto, hilando con lo que hablábamos antes del candidato perfecto, así es como lo vemos desde Europa, pero luego lo cierto es que, como decía Roger, la victoria ha sido justita, y bueno, sí, podría haberse dado el caso de que aún siendo menos votado que Romney, haber sido presidente por el tema de los delegados electorales, o sea, que un poco más, y pues, evidentemente no ha estado lejos de perder en absoluto, al menos en número de votos. En todo caso, el tema de, es lo que le comentaba Rusia a mí, las elecciones, la campaña electoral del Partido Republicano, aunque haya estado, es cierto que quizá haya estado mucho más reñido de lo que al menos la impresión se ha dado a mí, pero me parece que, como decía también Jorge, la campaña ha sido espantosa, porque Romney prácticamente ha perdido las elecciones, más que las ha ganado Obama, porque por ejemplo en el primer debate estuvo espantoso. Sí, sin embargo los republicanos han repuntado, sí, es decir, en sí, términos de estados han ganado dos estados que Obama ha perdido. Exacto. y han ganado. También es verdad que la victoria de Obama, la última, fue increíblemente desproporcionada y quizá ahora sí, se está hecho, renivelando todo, ¿no? McCain era un mucho mejor candidato desde mi punto de vista que lo ha sido Romney. Sí, pero bueno, también tenía que luchar contra Obama, un Obama mayor. Sí, no, perdona, tenía que luchar contra la herencia de Bush, que eso realmente... Las herencias recibidas ya sabéis que tienen mucho predicamento en el mundo político. Vamos a ir a las redes sociales y luego cambiamos de tema. Pues sí, mira, Taikochu nos plantea aquí que no hay izquierda en Estados Unidos, pero es impensable ahora mismo que un negro u otra minoría llegue a presidente en España. ¿Qué opinas? Pues que lo hablaremos otro día porque tenemos que cambiar de tema. Vamos ahora sí, por el tercer tema, que es la huelga general. Hace un par de semanas los sindicatos se animaron a convocar una huelga general, la segunda, al gobierno de Mariano Rajoy. En esta ocasión han presentado un documento con 14 puntos y razones por las que ir a la huelga, de los que destacan los efectos de la reforma laboral, el paro juvenil, los recortes de nueva educación e investigación o la introducción del repago sanitario. Queridos tertulianos, ¿cómo valoráis esta futura huelga general? ¿Cómo creéis que... ¿Creéis que es adecuada y necesaria? ¿Qué pensáis en general de todo, de la vida? Bueno, a mí me parece que, estando como están las cosas, una huelga de un día es claramente insuficiente. Y desde luego me parece que habría que hacer una huelga indefinida. Los griegos han hecho una huelga de dos días y aún así están mucho peor que nosotros y creo que también deberían haber optado por algo mucho más drástico. Aún así me parece, o sea, decir, me parece correcto que se haga una huelga. Me parece triste que parece que cada vez que se decide hacer una huelga general, no sé, es como si fuera un parto por parte de los sindicatos, o sea, no sé qué es lo que tiene que pensarse tanto cuando está viendo el expolio social que está viendo. Entonces, me da mucha rabia que al final ellos tengan la llave para movilizar a tanta gente y que sea necesario que existan estas estructuras que han demostrado también que tendrían que reciclarse a todos los niveles, Para movilizar a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía no se pudiera autoorganizar para realmente decidir una huelga indefinida en todos los sectores, una huelga de consumo y realmente echar un pulso al gobierno y decir esto no es, este no es el camino y por aquí no queremos seguir, porque esta es la forma de destruir la sociedad. Álvaro. Bueno, vamos a ver, de aquí una semana seguramente estaremos hablando de éxito de la huelga general por parte de los sindicatos, la guerra de cifras, en fin, ¿qué es el éxito de una huelga? ¿El éxito de una huelga es el número de seguidores o el éxito de una huelga son los resultados? No, yo creo que el éxito de la huelga, de cualquier huelga, es que exista cuando es necesario que exista y que el pulso sea real, no que sea una cuestión de... Me acabas de poner bandeja donde yo quería llegar, que para los sindicatos ya la huelga es un fin en sí mismo. Ya, claro, ese es el error. Ese es el error y a ver, el derecho a la huelga es un derecho constitucional, quien quiera lo ejerce y quien no. Pero es una herramienta del siglo XIX. Exacto. Entonces es una herramienta que no se actualiza. Pero ya no se trata de hacer pulsos al gobierno, ni porque es que al fin y al cabo, es decir, los diputados del Partido Popular van a seguir siendo los que son, los diputados... No, claro que es un pulso, claro que es un pulso. Y habrá que hacer lo que haya que hacer. La sociedad dice, esto no se puede hacer así. No, los sindicatos, que ya están predispuestos lo que creo que tendría que ser. Y el pulso me refiero no por parte de los sindicatos, me refiero al pulso de la ciudadanía. La ciudadanía debería poder decir al gobierno, esto no se hace. No se hace porque así no van las cosas. No se pueden privatizar los hospitales, no se puede privatizar la sanidad ni la educación. Así es lo que me refiero en cuanto a pulso. No me refiero a decir, echamos un órdago, a ver quién gana. No es un órdago, es que tienen que escuchar a la ciudadanía. El problema es que no funciona de esa forma y que, como tú bien dices, para los sindicatos el fin es la huelga en sí. Ese es el gran problema. Jorge, perdón. No solamente es lo que comentabais, o sea, los sindicatos, por desgracia, son los únicos que pueden convocar este tipo de huelgas, pero hay mucha ciudadanía que va a participar que ni pertenece a sindicatos, ni pertenezco yo a un sindicato, y yo voy a secundar la huelga también, ¿vale? Y voy por los recortes, voy por el abuso que se está haciendo de la población, voy porque hay muchas cosas que estoy viendo que cada día me gustan menos, ¿vale? Cada día hay más cosas. Os voy a poner un ejemplo. Este mes el IPC se va a usar para calcular la subida en las pensiones del año que viene. No sé si os habéis fijado en las gasolineras, pero hay un montón de ellas que están bajando el precio de la gasolina, por ejemplo, una salvajada. Pero es que no baja apenas el barril, no baja el dólar, no sube el euro. Y entonces, como de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo me he puesto aquí un dedo con vosotros. Y si no, me lo amputo en directo, después del día 20. No hará falta, pero bueno, gracias. Eso, por el ofrecimiento. Sería un poco radical rollo Telecinco y no gracias. Sería eso. Pero acaba. Que a partir del día 20 vemos cómo los precios se van a disparar de manera absolutamente salvaje y vamos a tener un IPC de risa en el mes de noviembre. Vamos a tener un IPC de auténtica risa para tocar las pensiones de los jubilados, pero sin tocar absolutamente nada. Aparte de eso, huelga general, sí, hay que hacerla y hay que hacerla por muchas razones. Hoy he estado comentando en Twitter también un tema de que estamos llegando a unos límites del absurdo. Se están aprovechando de la reforma laboral de la gente que está despedida, de la gente que está en ERES, de la desesperación de la gente, ¿vale? Se están aprovechando para hacer cosas como hoy que me he encontrado un sorteo para un puesto de trabajo. Tremendo. Te apuntabas en una empresa de Las Palmas de Gran Canaria, pagabas 1,8 euros. Qué fuerte. Para un puesto con una cualificación bastante baja, con lo cual se aseguran que va a haber muchísima gente apuntada. ¿Salgo? Y sortean entre todos los que se apunten y justifican el ingreso, sortean un puesto de trabajo de dos años. Eso tiene un nombre y se llama euros. Estafa. O sea, estafa. Es un fraude. Lo he pasado por Twitter también al Ministerio de empleo, que espero que tome cartas en el asunto. De hecho, estamos un poco acostumbrados últimamente, por desgracia, a que no se nos haga mucho caso a la población en ningún sentido. No hablo solo de sindicatos o de que han tardado una eternidad en convocar esta huelga general, políticos o en general muchos estamentos ya establecidos, yo qué sé. Pones a ver el caso de Ana Botella con el caso de Madrid Arena, que en mitad de una crisis se vaya a Portugal, luego vuelva, haga unas declaraciones, se vuelva a ir. A mí me parece, bueno... Perdona, ha estado pensando en las víctimas todo el rato. Así que, por favor, un poco masaje de respeto. Hoy leí un tuit bastante ofensivo sobre el tema, pero que no voy a reproducir. Pero que, bueno, básicamente, mientras le estaban tocando una parte del cuerpo, estaba ella pensando en los... Yo me pongo en el pellejo de los padres. Claro. Es que, o sea, tiene que ser algo de espeluznante. ¿Cómo lo ves tú esto de Madrid Arena, Álvaro? Yo, vamos a ver, yo por deformación profesional pues estoy yendo muchas cosas y no me chirría, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de que Madrid Arena no cumplía el código técnico de la edificación. El código técnico de la edificación entró en vigor en el año 2006 y es aplicable solamente a obra nueva. Este edificio es del año 2002, por lo tanto no tiene por qué cumplirlo. El informe policial que está circulando por las redes sociales, por algunas redacciones de algunos periódicos, critica que no cumple el código técnico de la edificación. Ningún edificio anterior al año 2006 lo tiene por qué cumplirlo. Y el código técnico de edificación se hizo sobre las normas básicas de edificación, que son anteriores, es mucho más restrictivo, está mucho más del lado de la seguridad. Probablemente ninguno de estos edificios, ni siquiera el plato en el que estamos ahora, cumpliría con el código técnico de edificación, y eso no significa que sea ilegal o que sea peligroso. Por lo tanto, eso es un punto. Peligroso es porque han muerto 4 personas. Pero no por el edificio. Es que si tú calculas un edificio para 10.000 personas y metes 20.000, ningún edificio aguanta. El edificio fue reformado en... En el año 2002. O sea, en 2001 se construyó el rocódromo, igual me estoy equivocando, pero yo juraría que en 2001 se construyó lo que era el rocódromo de Madrid y en el año 2005-2006 fue cuando se construyó Madrid Arena. No, al revés. O sea, fue en el año 2002 cuando se transformó el rocódromo en Madrid Arena. Ah, fue en 2002. Claro. Y te digo, el código técnico entró en el 2006. A mí más allá de esa parte que tú comentas... Y el tema de la licencia es lo mismo, los edificios municipales, la propiedad municipal no tienen que pedir licencia al propio ayuntamiento, puesto que es la propia administración la que expide, digamos, la autorización es la que lo está ejecutando, con lo cual está totalmente exento de licencia porque la licencia va implícita en el propio proyecto. No, pero en todo caso... O sea, que son muchas cosas que es sí, que pero, no licencia... No, es pero a ver, hay cosas que son irrefutables, es decir, que en un espacio que está pensado para 10.000 se meta 20.000... Eso es una barbaridad. Y eso está dicho, vamos, en el informe policial que, y... Que es brutal. Claro, entonces, más allá de todo, es decir, si tú tienes un dispositivo que ya está pensado para... una venta de entradas que no llegaba a las 10.000 y el dispositivo de seguridad que tú pones de gente es mucho menor del que se debe poner para esa cantidad de personas y encima la gente que está dentro se duplica, o sea, es que es de risa, o sea, se están incumpliendo, pues me imagino que todas las normativas que puedan existir de seguridad. Eso tiene que investigarse, llegar hasta el final. Pero ¿qué pasa? Esto no es una negligencia. O sea, que es lo que a mí me toca las narices, que si se utiliza la palabra negligencia como el que es un descuido. No es un descuido. Son ilegalidades. Es decir, uno hace algo ilegal, otro le sigue, y así se crea un chorizo que si no hubiera pasado nada, nadie nos hubiéramos enterado de la historia esta, pero mueren 4 personas y de repente se empieza a destapar un melón que evidentemente, para mí no es una cuestión solamente de que simbólicamente se destituya a alguien, es que realmente yo me doy cuenta de que no estaría de más, no se asume ningún tipo de responsabilidad por parte de nadie, de ninguno de los 3 colectivos implicados, que es lo que me parece tan alucinante. O sea, es lavarse las manos, no tener ningún tipo de problema, han muerto 4 personas, pues mala suerte. Hombre, esto, quiero decir, acaba de empezar la investigación policial, cuando se cierren las diligencias, irá al juzgado y se juzgará, quiero decir... No, lo que pasa es que supongo que en vídeo, en todo caso, a lo mejor otras formas de entender la política en otros países de Europa, en los que, por cosas que no tienen, por supuesto, nada que ver con algo tan bestia como un drama de este tipo... dimiten las personas. Es decir, otra cosa es que luego paralelamente se investigue, pero hay personas que dimiten, que dejan de estar también, en su... Lo que me parece también ya... En los países normales, ¿eh? Por eso. Ya, pero también aprovechar que han muerto 4 personas para sacar tajada política, a mí me parece... Yo no saco ninguna tajada política, persona, o sea, el dueño de esa empresa, desde luego tendría que estar... causado como mínimo. Vamos, o sea, es responsable... Está claro. El organizador del evento, y que si políticamente, se demuestra que ha vendido más entradas de las permitidas, que políticamente, evidentemente eso es un homicidio por imprudencia. También, está. Y está así. Está, o sea, si demuestra así, sí. Porque yo he oído de todo, o sea, yo el otro día casualmente iba en el autobús, iban 2 chicas hablando, diciendo, dice, allí es que ni controlaba las entradas, había gente que iba con fotocopias o escaneado, o como era por internet se le imprimían 3 veces y entraban los 4 amigos, no había control. O sea, ha habido de todo, ha habido gente que ha ido con la picaresca a colarse y lo ha conseguido por falta de control, también a lo mejor ha habido un exceso de venta, que está todavía por confirmar. Sí, no, eso seguro, ha habido de todo. Se ha y luego al final, pues gente que entró en masa... Pero esto no es que haya pasado el otro día en el Madrid Arena, es que esto pasa cada día... Y no nos enteramos porque no pasa nada más allá de lo que pueda molestar a lo que sea. Pero que en montones de cosas de este tipo, el problema es que la responsabilidad también última debería recaer sobre la administración, que es la que es, primero, propietaria de ese espacio y la que lo alquila. Entonces tiene que haber una responsabilidad. Señores, vamos a ir a las redes sociales y luego tenemos que echar a alguien a la hoguera. Alba, ¿cómo tenemos esto? Bueno, pues en relación a lo de la huelga, porque hemos cambiado de tema radicalmente. Pues bueno, el Taikochu dice que es imposible que una huelga sea seguida masivamente en un ambiente generalizado de miedo a perder el trabajo. Y luego Padefotik dice que él tiene derecho a ir a trabajar y a remar el 14N. Muy bien, opiniones para todos los gustos. Ahora sí, amigos, es hora de... preparen la parrilla. Es hora de tirar a alguien a la hoguera. Siempre hay risas después de esta careta tan fantástica de ¡a la hoguera, que lo queme! Es maravillosa. Esta semana, bueno, ya lo sabéis, en la sección de la hoguera lo que hacemos es simplemente tirar a la hoguera a uno de los tres candidatos que os voy a presentar a continuación, que son de los temas del día. Los candidatos de hoy son los bancos, los sindicatos y Ana Botella. Por tanto, señores, toca escoger a quién vamos a tirar a la hoguera. Nuestros tertulianos escogerán y si hay un empate yo desempataré. Jorge, ¿a quién te escoges para caer en las llamas? Ana Botella. Ana Botella para caer en las llamas. Ana Botella por la falta de previsión que hubo, que era lo que estabais comentando, de que se va a haber un juicio. No, no tenía que existir ese juicio, no tenía que haber habido esos jueces. Álvaro, ¿cómo lo ves? ¿A quién tiras tú la hoguera? Pues voy a tirar a los sindicatos, creo que España no está para huelgas generales y... y esperemos a ver que quien pueda, quien quiera ir a trabajar ese día pueda hacerlo sin que nadie se lo pida. Patricia. Señora Botella. Señora Botella, la hoguera. Pues sí, por favor. Hoy tenemos un ganador, no es un pleno, como llevamos un par de semanas tirando a la hoguera a la gente por un pleno, por tres votos a favor. Esta vez ha sido un 2-1, pero vamos, hoy merecidamente a la hoguera Ana Botella. Alba, una última ronda de tweets de nuestros contertulios en casa, los podemos llamar. ¿Algún comentario más que podamos destacar? Pues ahora mismo no ha entrado ninguna intervención. Pues nada, ya lo dejamos, sabéis, ahí. Lo dejaremos aquí. Ah, bueno, espera, sí, Juan Carlos Pino, perdona, sí. Pues que la culpa es de Botella y que tiene que dimitir, pero como no tiene vergüenza, se lo pasa por el Espíritu Santo. Es que la mujer tiene muy en sintonía. Qué expresión tan divertida. En fin. Habéis hablado de los bancos, ¿eh? No sé si soy consciente de ellos. Sí. Yo estaba ahí, tenía una duda. Se han condenado tantas veces. Exacto. Bueno, tenemos que recordar que el año pasado, no, el año pasado no, la temporada pasada, en el programa de radio, el día de la huelga general, además coincidió con la Plaza en Llamas, los tiramos a los sindicatos a la huelga. En fin, que ya es telita, pero bueno. Vamos a despedirnos ya. Patri Orrillo en Twitter, muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, espero repetir. Lo harás, ya te lo digo yo ahora. Jorge, soy del Bierzo, muy buenas noches y muchas gracias por venir aquí a la Plaza en Llamas. Gracias a vosotros. Que por cierto no he dicho y voy a hacer un anuncio. Sí. El 3 de diciembre estáis todos invitados a ver el estreno del documental de 15M.cc en el Museo Reina Sofía a las 7 de la tarde. Pues ya lo sabéis, el 3 de diciembre, ¿no? Es lunes. Pues un lunes además. Un lunes. Mira qué bien. Álvaro Paradela, muchísimas gracias por volver aquí a la Plaza en Llamas. Gracias a ti y ya la despedida no tan atropellada como el saludo. Muy buenas noches. Alba Villanueva, a Villanavas en Twitter, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a nuestros seguidores en las redes sociales por participar. Se me ha olvidado decirlo, Álvaro Paradela es ALV-Paradela en Twitter. Y si la tos me lo permite, porque tengo un día que no puedo más, os diré eso que digo siempre al final del programa, que es que en esas reuniones de amigos, en un bar, en una tertulia de televisión, donde queráis, lo importante no es quién tiene mejores argumentos ni quién sabe plantearlos mejor, ya lo sabéis que aquí en la Plaza en Llamas, lo importante es que arda la plaza. Así que hasta la semana que viene aquí en el Canal 33 y en Agora Sol Radio. Milk boy. Don't forget to drink your milk.